este juego. Termina de una vez, ya no te excuses. Ya basta, por favor, que no hay motivos. Lo sé muy bien, mujer, que tú te irás con él. Termina de una vez con este juego. Porque quiero olvidarme de tu ingrato corazón.